Sándwiches. Variable canapé. Los Abeles Impro presentan radioteatro improvisado en sánduche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Todo realmente improvisado. Para que esto suceda, lo invitamos a que suban el volumen, cierren sus ojos y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy presentamos El misterio de las desapariciones. Bursaco. La comisaría 36 de Bursaco se ve absolutamente alborotada. Un nuevo caso ha llegado y ha dejado atónitos a cada uno de los oficiales. Todos están revolucionados. Pero ellos dos, los oficiales Guzmán y Guzmán, tendrán que resolver justamente el caso. Guzmán, venga para acá. Guzmán, ¿cómo le va? Tanto tiempo. ¿Qué dice? Bueno, no se saluden acá, Guzmán. Escúchenme bien, los dos Guzmanes, ¿sí? Sí. Hay un caso terrible. ¿Perdón? Usted está tan despistado siempre, Guzmán. No, es que mire, hoy no desayuné, estoy muy amigo. Sí, discúlpelo, jefe. Lo que pasa es que Guzmán no desayunó. Bueno, no me importa. Escuchen bien. Me ha llegado un mensaje acá directamente de la Interpol. Me ha llegado mensajes también de la CIA y del FBI. Todo el mundo está convulsionado. Están desapareciendo cosas. Pero no cosas, cualquier cosas. Están desapareciendo cosas muy importantes. ¿Han visto la televisión? Sí, la hemos visto. Yo no la vi, estaba justo... la cuadrada es la televisión. ¡Idiotas! Yo no puedo entender cómo ustedes son los que más casos resuelven en esta comisaría. Escuchen bien. Ha desaparecido la Torre Eiffel. Ha desaparecido la Estatua de la Libertad. Ha desaparecido incluso el Océano Pacífico. Necesito que descubran quién es el que está detrás de todo esto. Y lamento pensar de que ustedes son los únicos capaces de poder hacerlo, pero a través de la experiencia de los últimos 17 casos que resolvieron en menos de 5 horas, no me queda otra que pedírselos. Jefe, una pregunta. ¿Acá en Argentina desapareció algo? Acá todavía no. Pero según el mapa y las transiciones de desapariciones que fuimos viendo, probablemente acá vaya a existir la próxima desaparición. ¡Upa! ¡Qué macanó! ¡Qué macana! Bueno. Si desaparece, bueno. Imagínate que desaparezca la cancha de Midland, ponele. No podemos ir el... ¡No importa la cancha de Midland! ¡Guzmán! ¿Qué? Les encomiendo este caso, y si no le resuelven, ahora sí voy a tener un motivo para pegarles una patada en el upite y que se vayan a buscar laburo otra cosa. Tranquilo, jefe. Tranquilo. Jefe. Denos la pistola y listo. ¿No tienen sus pistolas? No. ¿Qué hicieron con sus pistolas, Guzmán? La vendimos para comer pizza. ¡Pero son unos idiotas, Guzmán! ¡Pero bueno! Bueno, ahí tienen dos pistolas. Estas no las vendan. Resuelvan lo que tienen que resolver. Háganlo, que estamos tirados del cuello por la soga de la humanidad. No. Por favor, no utilice metáforas que no las entendemos. Sí, tal cual, jefe. Vayan. Les doy unos días. Ahí nomás entonces, Guzmán y Guzmán fueron directamente a su automóvil. En el automóvil era donde ideaban sus ideas, justamente, pensando caminos alternativos para resolver el caso. Animal de dos patas que es... que tiene... Ñandú. Puede ser, ¿eh? ¿Tiene plumas? ¡Uy, me acordé, Guzmán! El caso, tenemos que resolver. Tenés el caso. Bueno, escúchame. Tené la llave del auto, así voy arrancando. Sí. Bien. ¿Sabés qué? Yo sí quiero desaparecer algo acá en Argentina. Ajá. Lo primero que desaparezco... ¿Qué desaparece? Es algo que todo el mundo vea siempre, pero claro. Algo presente, que esté presente en todos los argentinos, siempre. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Algo que esté presente en los argentinos. La cabeza está todo lo argentino. Tiene que ser otra cosa. El insulto. No, los insultos. El fútbol. O sea... Es verdad, todos están atentos al fútbol, justamente. El superclásico... Lo primero que va a ser clásico. Vos entendés que la cumbre de la exposición futbolística principal justamente es el superclásico que se va a jugar mañana. Tenemos que ir a la cancha. ¿Y dónde queda la cancha? ¿Dónde juegan? Ay, vamos a tener que averiguar. Ah, ya sé. Preguntémosle a Tito, el diarero. Ahí nomás entonces fueron directamente a preguntarle a Tito. ¡Diario! ¡Tito! ¿Cómo le va, oficial? Todo bien, Tito. Escuchame una cosa. Estamos acá en un asunto increíble, ¿viste? Una cosa increíble. ¿Sabés dónde se juega mañana el clásico? Sí, en la cancha de River. En la cancha de River. Cambiaron el último momento. Sí, porque se inundó lo otro, todo lo otra cancha. Perfecto, bárbaro. Entonces vamos a tener que ir a la cancha. ¿Escuchaste, Guzmán? Sí, no lo puedo creer. Cancha de River, nos queda acá cerquita. Perfecto. Bárbaro. Ok, pero ¿qué hacemos? O sea, llegamos, ¿qué hacemos? Miramos. Puta, ¿para qué nos dan este caso? Si estábamos tan bien nosotros esperando para ver el Netflix. Y de paso nos vemos el partido. Si no desaparece, nos vemos el partido. Está bien. Entonces tendríamos que camuflarnos. Mirá lo que tengo acá. Una camiseta de River y una camiseta de Boca. Increíble. Y un bigote ya somos el Jacinto Luque. Exacto. Así nadie nos va a reconocer si estamos camuflados. Igual, en definitiva, ¿quién nos va a reconocer? Si en definitiva nadie nos está buscando a nosotros. No, pero van a haber dos jugadores que no son los que están esperando. ¿Ah, tú decides jugar? ¡Sí! Sí, yo conozco a los oficiales de River, todos nos dejan pasar, entramos, Leopoldo Jacinto Luque entró a la cancha. ¿Qué mejor que estar? Y yo quiero jugar, quiero ver, déjame pensar, ¿vos dónde jugaba Leopoldo Jacinto Luque? Pero no importa, lo ven a Luque, se ponen contentos y no se preguntan. Yo quiero ser el Beto Márcico. Vos vas a ser el Beto Márcico, yo soy Leopoldo Jacinto Luque. Ok, perfecto, es un plan magnífico, entramos a la cancha, nadie se da cuenta, es perfecto. La idea estúpida de los dos oficiales fue llevada a cabo. Lamentablemente, por todos los casos que habían resuelto, tenían muchísimos contactos. Entonces, no fue difícil de que se inmiscuyeran en los equipos. Los dos iban a jugar el Superclásico. Uno en Boca, otro en River. Justamente en el vestuario de River pasaba esto. Bueno, muchachos, vamos a tener un partido importante. ¿Quién es usted? Leopoldo Jacinto Luque. Gallardo, que no me conoce usted. Lo conozco. Escuche, estoy... ¿Cómo no me conoce, Gallardo? Pero usted no es Leopoldo Jacinto Luque. Pero, a ver, acuerde que me está sonando el teléfono. A ver, hola. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ok, va a jugar entonces. No se me acaba de decir que tiene que jugar. ¿Vio? Gallardo, haga lo que yo le digo. Bueno, muchacho, entonces lo importante es ganar el partido, pero pasársele este ñato. ¿Estamos? Y mientras tanto, en el vestuario de Boca... Bueno, a ver, ya tenemos todo listo para comernos la gallina. Sí, ¿cómo le va, Vasco? ¿Y usted quién es? Yo soy el Beto Márcico. ¿El Beto Márcico? Sí. ¡Usted no es el Beto Márcico! Pero... ¡Mándese a mudar este! No, soy el Beto Márcico. Peri. Hola. Sí. Me cago en... Bueno, va a tener que jugar. No sé quién me llamó, pero va a tener que jugar, usted encima. Perfectamente, entonces estaba todo dispuesto. Los dos equipos entraron a la cancha. El partido empezó, a pesar de que había dos jugadores que no se movían de la forma adecuada. Escúchame. ¿Viste algo raro por algún lugar? Ahí hay un señor con un bolso. Allá que está siempre desde hoy parado al lado del referí. Tienes razón, ese tipo no está en ninguno de los ámbitos que estuvimos observando. No. Hagamos una cosa. Vamos a intentar que la pelota vaya de aquel lado y yo finjo una lesión. Dale. Okay. Y si no va la pelota, vamos directamente. Dale, yo te lesiono. ¿Cómo que te lesiono? Se la pasa. Caben ahí, se la pasa. Sale el partido. Está peleado. ¿Pero qué está pasando en el medio de la cancha? Y dos jugadores que se fueron al rincón y uno le ha pegado una patada al otro. ¿Quiénes son esos jugadores? Efectivamente, Macaya, esos jugadores son Leopoldo Jacinto Luque y el Beto Márcico. Los jugadores... Son dos jugadores de otra época que se han metido en el medio de la cancha y se han pegado una patada cuando la pelota y toda la acción del fútbol estaba en el área de Boca. Sí, te sorprendiste. Sorprendete comiéndote un alfajor rojito, la sorpresa del partido. Perfecto, la gente ya se frenó todo. Ok, fíjate, Guzmán, fíjate el tipo aquel, el que tiene el bolso. ¿Viste lo que pasó? Están desapareciendo las tribunas. Exactamente. Es la verdad lo que digo. Está metiendo todo en el bolso. En el bolso. Saca tu arma, cuidado reglamentaria. Arriba la mano. Arriba la mano, señor. Quietito todo. Somos los oficiales Guzmán y Guzmán del destacamento de Bursaco. Usted, el del bolso. Quieto ahí. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Nunca van a saber quién soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Lo estoy apuntando con un arma y puedo hacer lo que quiera con ella. Incluso dispararle y acabar con su vida. Pero usted no sabe lo que yo tengo aquí en este bolso. No me importa, tome. Desapareció esa bala. ¿Qué está pasando, Guzmán? ¡Sí, señor! ¿Qué está pasando, Guzmán? No puedo creer. todo lo que entra en el bolso desaparece. Efectivamente, algo muy extraño acontecía. Algo que nadie podía explicar. Enfrente de dos jugadores, uno de Boca, uno de River, que en realidad eran Guzmán, un hombre con un bolso. Un bolso con un agujero. Un agujero negro. ¡Es así! ¡Tengo un agujero negro, como dijo el relator! ¡Y lo tengo adentro del bolso! ¡Voy a desaparecer toda esta maldita cancha de River y con ella todos los jugadores y toda la teleaudiencia! ¡Todos, todos van a desaparecer! Guzmán, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una macana terrible esto. Hay que tratar de ver por qué quiere que todo desaparezca. Vamos a charlar con el señor. Okay. Escuche, buen hombre. Yo supongo que usted debe tener buenas intenciones detrás de todo esto o malas intenciones, que para usted son buenas intenciones, en definitiva. ¿Por qué quiere todo esto? Es que cuando era chico, mis padres me dejaron abandonado y me dejaron tirado. No me alimentaron por tanto tiempo. Estudié física para transformar un agujero de una cloaca en un agujero negro y así vengarme de toda la humanidad hasta encontrar a mis padres y desaparecerlos también. Y no entiendo, eso es un bolso, no es una cloaca. No, porque me parece, Guzmán, que con la cloaca hizo el agujero negro. Ah, ¿y el bolso? Y lo mete ahí. ¿Qué mete ahí? Mete el agujero negro ahí. Adentro del bolso está el agujero negro, creo. Sí, perfecto. Qué macanudo el tipo este. Sí, qué macanudo rápido, el tipo, ¿no? Este, no, sí, es... Es un tipo copado. Tiene tipo... razón, yo no sé si me parece que sí, lo dejo que haga todo eso. Sí, que lo dejemos. ¡Ah! Están hablando hace mucho tiempo, me cansaron. disculpe, pero aguarde, señor. Quizá podemos resolver esto de alguna otra manera. No sé, capaz... En definitiva, usted, el problema era que sus padres no lo querían. Quizás sí. Sus padres estén acá. ¿Mis padres estén acá, puede ser? Algo está pasando muy extraño. Justamente no lo puedo reconocer, Dieguito Latorre. No puedo reconocer qué es lo que está sucediendo, pero el hombre del bolso parece estar refiriéndose a los otros dos jugadores. Qué raro el momento, ¿no? Están charlando hace mucho. Charlá y comete un alfajor, Jorgito. Sí, es verdad, están charlando y no se sabe por qué. Sigue la charla va de uno para el otro. El hombre con el bolso se va acercando a los otros hombres. Parece que está lagrimeando. En ese momento, me parece que se están acercando cada vez más. Se están acercando, sí, fíjate que se están acercando. Bueno, buen hombre. Entonces, tranquilo, llore tranquilo, acá. Tranquilo, ya pasó. Fíjese, si usted en definitiva lo que quiere es conocer a sus padres. Sí. Quizás es hora de que conozca a sus padres. Aguarde un segundo, ¿sí? En ese momento Guzmán buscó un micrófono que tenía al lado. Se paró en medio de la cancha y con los altoparlantes a todo volumen dijo: bueno, señora y señores, acá estamos intentando resolver el caso de cómo están desapareciendo las cosas. Bueno, en definitiva, descubrimos que era de un bolso, que tiene un agujero negro. Lo que ahora estamos buscando, para que la prosperidad de la nación y para que la prosperidad del mundo pueda seguir adelante, es a los padres de este... ¿Cómo se llama, buen hombre? Jorge Massabel. Jorge Massabel. Así que, a ver, ¿hay algún Jorge, el hijo padre de Jorge Massabel por acá? No. En la tribuna. En la platea. No. En la platea alta. Acá. En la platea alta, entonces, usted, señor, podría bajar. A ver si le hacen un. Y lo pueden levantar y lo van tirando para abajo. Muchas gracias. Y la hinchada de River colaborando siempre. Colaborando. El hombre fue bajando. Hincha por hincha lo fueron trayendo hasta el centro de la cancha. Cuando llegó, el padre se reencontró con el hijo. Se fundieron en un abrazo. Lagrimearon y se fueron al costado de la cancha. Los jugadores, Guzmán y Guzmán, fueron reemplazados por Gago y por Ode Craneviter. Luego volvieron directamente al destacamento de Bursaco. La verdad, no puedo entender cómo lo lograron otra vez. Son lamentablemente increíbles, Guzmán. Los felicito. Gracias. Bueno, gracias, jefe. Gracias, jefe. Macanudo usted de su parte. La pasamos bien, fue una tarde linda, conocimos a los jugadores de River. Sí, bueno, no era ese el objetivo, pero lo lograron. ¿A dónde pusieron el bolso con el agujero negro? Lo vendimos para comprar una pizza. Sí. ¿Cómo que lo vendieron? ¡Son estúpidos ustedes! Y pero que... Perdón. Vayan a sus casas, los amo si se vuelve a acontecer alguno de estos tipos de casos. El tema se solucionó. Nunca más volvieron a aparecer los desapariciones. Justamente, nunca más volvieron a desaparecer las apariciones. El oficial Guzmán y Guzmán siguieron resolviendo casos. Se transformaron en los oficiales más renombrados de toda la ciudad. Incluso hoy se habla de ellos. E incluso hoy se recuerda ese superclásico en el que el mundo fue salvado de una gran desaparición.